Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 23. Nada de amontonar riquezas, que circulen. Dijo Jesús a sus discípulos: No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡qué grande será la oscuridad! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nada de amontonar riquezas, que circulen. Eres inteligente y trabajador, dale gracias a Dios, y haz rendir tus talentos y que circule tu riqueza, hazla prosperar, invirtiendo para el bien de los demás. Así tú también vas a mejorar en virtudes y santidad. Tú vales mucho. Puedes, con la ayuda de Dios y la intercesión de la Virgen María, puedes hacer de tu vida una bendición para ti y para otros. Y la felicidad visitará tu casa y se quedará de generación en generación por tu bondad al dar de lo que Dios te da. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.